Hay momentos en el cine que simplemente son inolvidables. Jack. Hay un bote, Jack. Goes by so slowly. Te invitamos a revivir esas películas que marcaron una etapa de tu vida. Anécdotas, detalles inéditos y la mejor música del séptimo arte. Vuelve a disfrutar junto a nosotros de aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Apaguen las luces, preparen sus cabritas, que aquí comienza Fiebre de Cine. Como siempre, la más cordial de las bienvenidas para ustedes a esta sala de cine donde siempre estamos revisando las mejores películas, donde también revisamos sus bandas sonoras y los detalles, anécdotas y todo lo que es el detrás de cámaras tan interesante para ustedes. Hoy, película protagonizada por Whoopi Goldberg, también por Maggie Smith, Kathy Niyami, Wendy McKenna, Mary Wakes y Herbie Keitel. ¿Quiénes son ellos? Los protagonistas de la película Cambio de Hábito de 1992, que ya comenzamos a revisar. Esta película en España fue titulada como Una monja de cuidado, pero en todo Latinoamérica se llamó Cambio de Hábito. ¿Qué les parece si ya partimos y comenzamos a escuchar la banda musical de Cambio de Hábito? Hoy lo revisamos en el Fiebre de Cine. Follow him. Ever since he touched my hands, I knew that near him I always must be, and nothing can keep me senhoras e senhores. Rewind! Vocês nem ligam. Rewind! Vamos dar fora daqui. Rewind! Estás escuchando Fiebre de Cine. Hoy revisamos la película Cambio de Hábito, película de 1992 que tuvo su secuela en el 93. Logró recaudar 231 millones de dólares a cargo de los estudios de Walt Disney Company. Como pequeño resumen, te puedo contar que la película, protagonizada por Whoopi Goldberg, habla de una cantante de casinos que se ve involucrada en un asesinato. El FBI, para poder protegerla como testigo, la instala en un convento donde se tiene que convertir en la hermana Mary Clarence, involucrándose a tal nivel que logra cambiar no solo su vida, sino que la vida de todas las monjitas del convento. ¿Qué tal? Sigamos revisando la música de Cambio de Hábito. Esta es una inolvidable. I will follow him. Y lo escuchas en Fiebre de Cine. Seguimos disfrutando de la música de Cambio de Hábito. El día de hoy la revisamos en extenso con detalles y cómo le ha ido a esta película a través de los tiempos. En esa época la película fue muy halagada por la crítica, mayormente por la actuación de la ganadora del Oscar, Whoopi Goldberg, interpretación que destacó en especial por su extraordinaria calidad como cantante, que fue pieza clave para la filmación de esta historia. La buena acogida de la crítica y la audiencia han posicionado a esta producción como una de las películas musicales más famosas de todos los tiempos. Incluso la idea original del guion también fue adaptada a una obra musical de teatro. Es por esto que a continuación les presento una de las escenas más entretenidas de la película, cuando están recaudando dinero en la calle. Esto es una versión de el cantante James Brown. Esto es Get Offa, y lo revisamos en la interpretación de Whoopi Goldberg en Fiebre de Cine. Hey, we're here to collect some money from you. That means we need your help. We're not playing. Put that basket out there. Get that money. Give that money, baby. Give that money. Come on, girls, you do what I do. Hey, get up off of that thing and dance till you feel better. Get up off of that thing. Just try to release that precious thing. Get up off of that thing. Go ahead, girl. Dance till you feel better. Hey. Seguimos haciendo el Fiebre de Cine del día de hoy. Estamos recordando la película Cambio de Hábito, disfrutando de su música y revisando lo que fue la actuación de Whoopi Goldberg. Detengámonos un poquito por aquí para contarles que Whoopi Goldberg es su seudónimo, ya que su nombre real es Karen Elaine Johnson, nacida el 13 de noviembre de 1955. No solo tiene la actividad de actriz, sino que también es comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante, escritora y activista. También tiene un cargo en la UNICEF. Ella es ganadora de un Oscar, como se los he comentado, pero no por esta película, sino que por su papel en Ghost a la sombra del amor. Hoy vamos a revisar el siguiente tema, donde comparte el micrófono con Lauryn Hill. Esto es Fiebre de Cine. Seguimos revisando Cambio de Hábito. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Your teacher says take off your robes. Take off your robes. Do it quickly, come on. I don't know, just take off your robes. Put on anything you want. If we're gonna go out there, we're gonna go out there comfortable. Some of us. Pain and sadness drive the dark. fill us with a lie. Fill us with a lie. Oh, fill us with the light of day. Joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee. Hail the essence, Son above. Fill the clouds of sin, Spirit's blessing. Drive the dark of doubt away. Drive it away, Pillar of Immortal so blessed. Fill us. And in my life, I put none before thee. Yeah. Since I was a youngster, I came to know that you was the only way to go. So I had to grow up and come to an understanding. And I'm down with the key, so now I'm the magnet. Did you tell me who you're down with? See, and all I know is that I'm down with G.O.D. And I'm a G.O.D. And you know me. And I'm a G.O.D. And you know me. And I'm a G.O.D. And you know me. And I'm a G.O.D. Everybody. Yeah. Come and join the chorus. Qué buena música la que hemos revisado el día de hoy en Cambio de Hábito. Esta se ha vuelto una de las películas de monjas más recordadas de todos los tiempos. Hace poco, de hecho, hicieron unas entrevistas y unas encuestas donde le preguntaban a la gente por qué creían que Cambio de Hábito era tan reconocida y había gustado tanto. Dentro de las respuestas que destaco, les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, nos decían, porque crear un coro gospel de la nada y cantan I Will Follow Him, haciendo coreografías y aplaudiendo. Porque aunque no te guste el gospel, te dan ganas de cantar. Porque tiene dos partes que son igual de buenas. Sin duda, siempre han dicho que las segundas partes no son buenas, pero este no es el caso. Porque la 2 le enseña a cantar a Lauryn Hill, ojo, que después sería catapultada como tremenda mega artista. Porque gracias a ellas ahora puedo cantar en latín, decía una. También tiene unos personajes de verdad que son memorables. Por ejemplo, vamos a encontrar en la película a la mejor variedad de personajes, como la hermana gordita, tiernucha e ingenua. También aparecen, no sé si se acuerdan, esa hermana tímida y flaquita que resulta cantar como los dioses después. La hermana vieja, media amargada, que siempre tiene sueños. Y la madre superiora que años después le enseñaría magia a Harry Potter. Ese fue un dato solo para fanáticos. Seguimos revisando hoy Cambio de Hábito. Esto es Fiebre de Cine. Hail, girls. Hail, Mary. What's up? Well, Jerusalem's become a real drag. Everybody hates me. Uh-uh. Not that guy over there. Who, him? They all say he's different. They say he's really weird. We don't care what people say. To us, he's always there. Really? Nothing you could say could tear me away from my God. My God. Nothing you could do, cause I'm stuck like glue to my God. My God. My God. I'm sticking to my God. Nothing you could do could make me untrue to my God. My God. Nothing you could buy could make me tell a lie to my God. My God. I gave my God my word of honor to be faithful. And I'm gonna. You best be believing. I won't be deceiving my God. As a matter of opinion, I think he's tops. My opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact, he's my ideal. As a matter of fact, no muscle-bound man could take my hand from my God. My God. No handsome face could ever take the place of my God. My God. My God. He may not be a movie star, but when it comes to being home, ladies. There's not a man today who could take me away from my God. Give him some of that deep shoulder action. There's not a man today who could take me away from my God. Ahí revisábamos parte de la banda sonora de la película Cambio de Hábito, el tema My God, uno de los principales de esta exitosa película. Si pudiéramos seguir hablando de Whoopi Goldberg, podríamos hablar de muchas, pero muchas películas, obras de teatro, también apariciones en televisión. Si bien esta película está filmada en 1992, ya había tenido grandes éxitos, partiendo por el año 1985, donde fue nominada al Oscar como mejor actriz por su papel El color púrpura, una preciosa película también. Su primera película la hizo en 1982, llamada Citizen. Si pudiéramos nombrar alguna otra, también podemos destacar en el 90, cuando hace la película Ghost y gana el premio Oscar, que ha sido el único que ha ganado en toda su carrera. De las últimas apariciones, algunas pequeñas, muchas de estas interpretándose a ella misma. Me refiero a la película Los Muppets, donde hace un cameo ahí en el 2011. También hace el papel de la señora Thompson, un personaje bastante secundario en Las Tortugas Ninja en el 2014. Y una que otra aparición donde también hace pequeños cameos. Vamos a seguir revisando la banda sonora de esta película. Los dejo con el tema Oh María, solo por Fiebre de Cine. Thank you. ¿Qué les ha parecido el programa del día de hoy? Ya estamos llegando casi al final del programa. Y como siempre, un caramelo para el final, el broche de oro. He dejado para el final uno de los temas más emblemáticos de la película. ¿Se acuerdan de este? ¡Oh, Happy Day! ¡Qué temazo! Este es parte de Cambio de Hábito que revisamos el día de hoy. Vamos a la música y ya regresamos en Fiebre de Cine. ¡Oh, Happy Day! See, now you got it. La, la, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la. Okay, you guys, relax, okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Come here. Day. Come here and stand oh, over happy here. Day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. I have to do better than this. Oh, happy day. All right, you guys, take your cue from me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, de esta forma estamos llegando al final del programa del día de hoy con Happy Day. Los dejo cordialmente invitados para seguir conectándote con nosotros a través de nuestros podcasts o también haciéndolo directamente en nuestro fanpage Fiebre de Cine, donde puedes revivir todos nuestros programas. Si le gustó el programa, espero sus me gustas y además espero sus comentarios para seguir preparando películas que quieran revivir. Soy el René y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Y de esta forma ponemos fin a este viaje por el recuerdo. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa para compartir nuestra fiebre de cine. El fin.